hace? ¿Dónde está? No te puedo decir dónde estoy. ¿Cómo que no me puedes decir? Está en la mía, que otra vez está en la villa, loca. Acá te echa la bola. No, no te voy a decir, discúlpame, pero no te lo puedo decir. ¿A dónde estás? No te puedo decir. Bueno, no me puedo decir, bueno, listo, entonces ya fue, loca, no te rescato más. No, siempre pará, mismo, pará, no me mismo. Cortes. Ya fue, no ves. No me cortes. Chao. Quizás todo ha terminado y no me he dado cuenta. Quizás podría decir que tuvo algo que ver. Quizás solo fue un sentimiento, pero no me arrepiento de lo que viví con vos. Cumbia peposa. Sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos. Sabes cómo nos lastimamos y dijimos cosas que terminan mal. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que lamento tenerte que dejar. ¿Cuándo será el día que tú estés radiante y bonita como ayer? Daría lo que fuera por volver a verte como la primera vez, a verte como la primera vez. Santa Cruz, Salta y Jujuy, Cumbia Peposa. Con mucho sentimiento para todas las pibas y pibes del barrio que sufren por un amor. Soy Pepo de Buenos Aires.